sabiendo cuál era el final. Aún así, quiso vivir. Aprovechó cada segundo que la vida le permitió. A veces se rendía, pensaba que no serviría de nada. Pasó el tiempo, miró atrás y se dio cuenta de que había hecho bien no rindiéndose. Él lo sabía, pronto llegaría. Y si lo encontraron, sonriendo.